Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y estamos en el segundo programa de la temporada 2018, programa que comenzamos con una lectura de Violeta, que luego deriva en una conversación a propósito de la idea de abandono. ¿Qué es el abandono? Es la pregunta, y así allá fuimos. Soy Violeta Barrera, tengo 50 años. Voy a leer La Chacra Abandonada. Cerrada la puerta, vacía la casa, la ventana abierta como un ojo alerta, sobre la pradera, frente a la tranquera, donde nadie pasa. Desierto el potrero, desierto el aprisco, solo el gallinero, caído el crucero del pozo artesiano, cavado en el plano del patio morisco, un árbol añoso, quizás centenario, vigila al reposo de aquel silencioso taller del progreso, que un hado travieso dejó solitario. ¿Cómo se llama el texto que leíste? La Chacra Abandonada. ¿Qué es el abandono? Que se van de la chacra y no lo hacen más. ¿Y en general qué es? ¿Qué es el abandono? Abandonar, que te abandonen, que algo esté abandonado, ¿qué significa? ¿Qué pensás que es? Que está dejado. Que es libre de hacer lo que quiera, porque ya dejó la chacra. ¿Vos qué decías que es el abandono? Esa es la pregunta, ¿qué es el abandono? Y a ver si el abandono... Yo pienso que el peor abandono debe ser el peor del abandono de tu familia. ¿Pero qué es el acto de abandonar? ¿Qué significa? ¿Qué se supone que es eso? Y dejar de lado. Claro, dejar de lado, dejar de que vos no sos más de esta familia, vos no perteneces más a esta familia, yo te abandono. Te dejo a tu suerte. Te dejo a tu suerte, claro. A ver, Rubén, vos qué decías. Y el abandono es dejar todo como está, abandonarlo. No ocuparse. Dejarlo, no ocuparse. ¿Verdad? Para mí el abandono es una fuerza distante que te obliga a dejar algo por alguna razón determinada. Por ejemplo, si abandonas una casa, tal vez la casa no te haga bien, te haga daño. A veces las casas hacen daño cuando tienen mucha humedad, por ejemplo. O porque te trae mal recuerdo, suponete que se murió un ser querido ahí, que nunca me ocurre a mí, ¿no? Pero muchas veces se la abandona porque se ha muerto un ser querido que lo querías mucho y ya no la puedes tolerar, ya no la puedes soportar. Entonces te vas y la dejas en estado de abandono y ahí queda sola, y se la puede usurpar y eso, pero nadie la quiere usurpar, a nadie le gusta. Se queda sola la casa y ya no puedes... hacerlo, no vuelve a tener vida nunca más hasta que a alguien alguna vez se le ocurre volver y refaccionarla y arreglarla y comprarla. Pero el abandono de persona es distinto, el abandono de persona tiene su hecho jurídico. El abandono de persona no se puede llevar a cabo así como abandonan las mamás a los bebés en una mochila tirada en un cesto. Está prohibida abandonar a una persona en la vía pública, ni a un ancianito abandonarlo en una vía pública, llevarlo y abandonarlo no se puede, ni un discapacitado abandonarlo, suponete que no lleven a Mar del Plata, y no dejen abandonado en una acera. Para eso va el equipo de salud, para que se ocupen de que ninguno se pierda. porque se supone que somos discapacitados, nos tienen que contar y ver que ninguno estemos perdidos, si no es responsabilidad de ellos. El abandono de personas no está permitido ni en el Código Civil ni en el Código Penal. Tenemos que, cuando se abandona algo, tiene que ser por una razón cierta, coherente y tiene que estar de acuerdo a derecho. Ahora, vos dijiste al principio que a veces hay alguna clase de fuerza que te obliga a abandonar o alguna razón. ¿Puede ser que se abandone sin razón? Yo pienso que siempre hay una razón. Sin razón si no estás bien de salud. Si no estás bien de salud, sí. Pero siempre, si abandonás a alguien es por una razón determinada. Siempre tenés una razón. Tenés un modo de explicarlo de acuerdo a derecho. Y lo haces coherentemente bien, si crees en Dios, lo haces pensando en Dios, en todo lo demás. Y esa persona abandonada tiene un magnífico futuro. Pero si lo haces sin pensarlo, sin razonarlo, no estás bien, estás mal. ¿Se puede sin razón? ¿Se puede qué? Sin razón abandonar algo, a alguien, lo que sea. No, me parece que no, que tiene que tener una razón para hacerlo. Yo no creo en las cosas que son de así porque sí. A la ruleta rusa, no creo en eso. Yo tampoco. ¿Vos, Gonzalo, qué pensás? Que, por ejemplo, está mal abandonar a los bebés. Y hay gente que lo hace. Por ejemplo, yo escuché que había abandonado un bebé. Y pobrecito también. En una bolsa de. No, en una mochila. Y eso está mal. Porque hay que luchar por la vida de uno. Claro. Y a veces yo me sentía discriminado yo por la gente. La sociedad. Y eso es como lo vivís como una forma de abandono. Puede ser, sí. ¿Vos, Marce, qué decías? Y yo, ser enferma mental y sentirme discriminada por la sociedad me da asco también, porque es feo ser enfermo mental, es feo. ¿Vos, Dani, qué ibas aportando? No, que el hecho que tengas una enfermedad es importante que tu familia te acompañe, que te apoye y que no te abandone, pues es muy importante la familia. Momentos difíciles, abandonar a una persona es algo muy grave y no creo que haya, siempre, casi siempre hay una razón, no creo que sea posible, sea sin razón, porque sí, claro, siempre hay una razón. Hola, soy Cintia Blanchini, tengo 25 años y voy a leer un texto que dice Cuando el mundo tira para abajo. Rulo, bajista de un grupo musical de los 70 que tuvo un solo éxito. Paco Camorra ahora es cincuentón y cuando pierde su trabajo manejando una grúa de construcción porque la AFJP no lo considera apto para el riesgo. Parte a probar suerte en Comodoro Rivadavia. Con un argumento tan sencillo como confundente, Mundo Grúa ganó los premios al mejor director y mejor actor del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Osvaldo Bayer celebra su estreno en la Sala Porteña. Cuando salí del cine después de ver Mundo Grúa, la llamé Alita Stantic, esa mujer del cine argentino que nunca se detiene. Y le dije, felicitaciones, es una joya. Me entró calma en el alma, es como si hubiera visto por primera vez Ladrones de Bicicleta, de Vittorio De Sica. La misma congoja, esa impotencia melancólica, esa resignación, esa inmensa tristeza, lo desgarrado que nunca va a poder volver a entretejerse y abrazarse. El mundo grúa son todos buenos, simpáticos, pero son todos víctimas de quién. Vaya a saber, del sistema, dirían los marxistas, de la educación religiosa y del egoísmo del poder, dirían los anarquistas, de nuestros pecados, dice el Papa y los el Papa y sus corderos de Dios, de sus propias incapacidades, diría la derecha, la buena gente es enviada al mundo grúa, pues por el sistema, por el poder o por Dios. No saben ni subir una escalera, pero una vez de tocar música, tienen que manejar una grúa. Si no, no comen. Si no, son nadie. Y después de usarlo en sus ilusiones, cuando se sienten útiles en un trabajo, los despiden, los tiran a la basura. La vigilia que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.